Estamos llegando. ¿Otra vez vos? No sabés cómo te estaba esperando. No es por mucho tiempo. Ya casi no me ves. No me importa, pero te siento. Bien, ya has aprendido lo suficiente para llegar a las tierras blancas. Pero además de llegar a las tierras blancas, también quiero llegar a vos. Eso es simple. Yo no puedo estar en tu mundo, pero tú sí puedes estar en el mío. ¿Y cómo se supone que haré eso? Para eso debes parar en la próxima estación. ¡Última estación! ¡Paramos 2 minutos en tránsito! No es gracioso. Deberás parar el resto de tu vida en una mujer que se llama tránsito. ¿Qué va a ser? La vida tiene esas cosas.